Monkeys presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de en qué hora nos estén escuchando, a este Flashback 132, donde como de costumbre vamos a hablar de los clásicos juegos de antaño, y pues sí, ahí para que vayan corriendo la voz, para que lo compartan y también pues ahora sí regresamos a nuestra programación habitual, como dirían en la radio. Sí, ya después de todos esos problemas que tuvimos la semana pasada. Sí, sí. Y bueno, pues yo soy Socer Z y muchas gracias por estarnos acompañando los que nos están escuchando en vivo. Ahí por nuestro chat, nuestra página www.zmx.com, que les traemos las buenas noticias de que ya está funcionando como debería de funcionar el sitio, así que pásenle a ese chat, los que estén escuchándonos en vivo, ya no hay problemas, y ahí pues más que nada una felicitación y un reconocimiento a Choco, que fue pues es nuestro webmaster y quien arregló todos los asuntos ahí del sitio, entonces ya está funcionando al 100, y pues y más que nada que como trabajo de buen ingeniero, le chambea mucho, pero el trabajo pocas veces se ve y pocas veces se reconoce, y así que pues yo ahí le mando el reconocimiento y pues ya va, visiten ahí el sitio, que ya está todo bien, todo en calma, ya no les va a rechazar la conexión. Y bueno, pues continuemos con la introducción, presentando aquí, que se presente, que salude a nuestro integrante ya de costumbre, Emilio. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan. Espero se queden aquí todo el rato para ver los jueguitos de antaño que tenemos para hablar hoy. Y muchas gracias a los que nos escuchan en el recalentado, como se diría por ahí. Y muchas gracias a los que nos están escuchando ahorita, que creo que son Gent Mig y Shixal, y no sé quién tengas en Mixler. A ver, en Mixler también está Shixal y otros que dicen otros cuatro en Elsewhere, que ojalá pudieran entrarle también al chat de Mixler para que compartan sus opiniones. Si no, de todas maneras, pues gracias por estarnos escuchando. Sean bienvenidos. Sí. Y también ahí agradecerles, pues obviamente, como dijiste, a los que nos escuchan recalentado y grabado, que nos descargan por iVoox, por iTunes y por Android. Pues ya saben, y si ahí de repente no encuentran las publicaciones de los últimos Flashback en iTunes, pues échense una visita ahí a iVoox, porque ahí están al corriente todos. Como lo de iTunes no tenemos mucho control sobre ello, porque ya es onda de los de Apple, que nos quieran publicar cuando se les dé la gana, pues ahí una disculpa si no tienen su emisión a tiempo. Y bueno, pues vamos ya también dando las acostumbradas presentaciones, anuncios. Pues ya saben que nos pueden contactar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestro sitio web www.resetmx.com, que ya, como dije, ya está funcionando como debe de ser. Nuestro sitio de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues tenemos ahí también en ese canal pues videos de gameplays y de muchas otras cosas. Hay incluso un video que ya subí no hace mucho, así que chéquenlos. Y bueno, también ahí saludos a todos los podcasts ahí, amigos, a los de la podcastería que pues ahí semana con semana les compartimos nuestro podcast, así como muchos otros compañeros podcasters que también se publican, como los de Zona Negativa Podcast, los de Retrocast, que por cierto hace poquito lo estaba escuchando, los de Select Start, los de Final Round, y hay muchos otros que a lo mejor no me acordé ahorita, pero que de todas maneras les mando saludos a todos ellos. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, que se diviertan y que por favor nos comenten aquí algunas experiencias personales que tengan ya que comencemos con el programa. Y nada, los esperamos aquí. Así es, pues ya vamos a la nostalgia y pues ya sabe, como de costumbre, vamos a la música del primer juego de este programa, que es de un famoso delfín. Y ya con eso dije todo de cuál es el primer juego de este programa. Regresamos en un momento. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical, pues del curioso, diferente, interesante juego que es Echo the Dolphin, que fue lanzado pues para el Sega Genesis, cuando pues era la consola alternativa, y pues aquí demostró cómo, qué tan alternativo quería ser mucha de la consola y mucho de su catálogo de juegos. Pues este juego que cambió o quiso presentar algo diferente en términos de juego, ya no hice a las plataformas o a otros, y además con un personaje que es muy inusual en un videojuego, ya que pues en esa época muchos estaban buscando crear su propia mascota o hacer algún héroe de acción, y pues aquí este protagonista, que es un pues un delfín real, Echo the Dolphin. Este juego fue lanzado para el Genesis y el Mega Drive. El Mega Drive en Japón en el 92, en julio del 92. Y en Estados Unidos, en Norteamérica, en julio del 93. Así como en Europa también para el Mega Drive. Este juego desarrollado por Ed Annunziata. Hay un nombre bastante curioso. Y pues su compañía Novotroid International. Y más que nada pues lanzado por Sega. Este juego pues está muy inspirado en cosas que el propio desarrollador le influenciaron en ese entonces. Que fue más que nada, por ejemplo, el libro Sounding de Hans Serres. Donde pues es un libro que explica sobre la ecolocalización de los animales y pues es algo que se le quedó muy grabado. Más aparte también en cuanto al aspecto musical, pues fue influenciado por canciones de Pink Floyd, que retrataba mucho esa ambientación que terminó teniendo el juego. Y pues de qué va la historia, es las aventuras de Delfín Echo, que según tiene una habilidad extraordinaria para cantar. De hecho, en varias partes del juego le alaban o le reconocen eso. Y pues al principio del juego vemos cómo aparece como una especie de tornado que jala a muchas criaturas del mar, incluyendo a varios de sus parientes, que es algo que de hecho no te mencionan dentro del juego, sino que es, o al menos al principio no, sino que poco a poco lo vas averiguando. Y pues de ese tornado extraño pues vas a investigar qué pasó con él y de dónde se originó. Entonces Echo pues va a empezar su travesía por los océanos del mundo para buscar a aquellos que tienen más sabiduría y que pueden saber del fenómeno. Y también para obviamente obtener habilidades que le ayuden a pues a combatir a ese fenómeno o a esa cosa extraña que afectó a los de su especie. Para eso pues se va a valer tanto de sus habilidades típicas de delfín de nadar rápida y acrobáticamente, donde va a poder empujar objetos y valerse otras criaturas en el mar para abrirse camino. Y también un poco de su canto de delfín, donde aparte de comunicarse con otros delfines y con orcas que le van a ir dando claves de qué hacer, también eventualmente también va a servirle tanto como arma como también para interactuar con algunos extraños cristales que van a estar esparcidos en las diferentes zonas. Y pues un juego que más que nada va a ser de exploración y un tanto de acción. Con una temática muy marina y un tanto rara y con una música muy ambiental. Y bueno, esta es un poco de la introducción de este juego, así que vamos entrándole en materia, así que te cedo la palabra, Emilio. Ok, ahorita que estabas hablando de la inspiración y de que varios aspectos fueron, o sea, los adquirió el creador de algunos libros o la música de bandas como Pink Floyd, también tengo entendido de que también estudiaron el ecosistema marino e intentaron recrear lo más posible los movimientos, tanto como de eco, como de todo el fondo y los enemigos, que eran los tiburones y medusas y todo eso. O sea, intentaron recrear todos esos movimientos de manera que fueran lo más realistas posibles. Y pues yo siento que la música es también un trabajo muy bien hecho. Sí te sumerge mucho en el juego. Es como, yo siento que es como la música cuando estás en el mundo acuático de Donkey Kong, que sientes que estás literal abajo del agua. Sí. Está muy, muy, muy bien hecho. Y un tanto como misteriosa, ¿no? También la música, así como que te da cierta sensación de misticismo. Ajá, pues como dices, está influenciada por Pink Floyd, está como que muy psicodélica, extraña. Claro, con el característico sonido que tenía el sintetizador del Genesis, que tenía sus propias limitaciones, al menos sí, en la primera versión. Porque ya después hablaremos de las versiones posteriores. Y bueno, pues algo que tiene este juego es que al principio, no sé, como que te saca un poco de onda de cómo vas aprendiendo a jugar, porque en primera vas a manejar un delfín, algo que no es normal. Nada común, sí. Sí. Y en segunda, pues más o menos te dicen, no tan directamente, sino un tanto crípticamente, los demás delfines, qué cosas puedes hacer y qué cosas tienes que hacer. Sí, como que nada más, o sea, te sueltan al ice va y ya tú tienes que ir aprendiendo poco a poquito, picándole los botones y, pues esto me sirve para hacer tal cosa o cosas así. Uh-huh. Que en sí es muy básico el control, el direccional y pues dos botones, uno que es para hacer como un impulso, que si lo dejas apretado, pues te vas a toda velocidad. Y el salto. Y el ataque, ¿no? Bueno, es más bien el canto. Bueno, sí. Sí, porque como ataque no funciona la mayor parte del juego, sino ya hasta la segunda mitad, se podría decir. Sí. Y ahorita que estamos hablando de eso, de los controles, ahorita platicando también de las diferentes versiones que hay, tú que jugaste la primera, según tengo entendido, sí está muy, muy, muy, muy complicado los controles. O sea, no complicados, pero pues como que sí llegas a atorarte en varias partes del juego. Más que nada que en primera no responde tan bien este eco. A veces como que se tarda o no es preciso para dar las vueltas. Entonces hay pasajes donde está muy estrecho o donde hay muchos enemigos. Entonces hay veces que tienes que ser preciso y pues inevitablemente vas a estar golpeando cosas que te hagan daño. Aparte de que pues la típica, pues lo que creo que todas las versiones tuvimos que experimentar, de que es la velocidad que maneja Echo, que de repente si se acelera, como que tienes que acostumbrarte a reaccionar muy, muy rápido. Es mucho reflejo y mucho de memorizar dónde está, dónde te tienes que dar vuelta o dónde tienes que saltar. Sí, porque como dices, sí, sigues apretando el botón y se va. Y ya está bien complicado detenerlo. También una cosa que me costó trabajo son algunos saltos en el juego. Eso sí está muy, bueno, como que difícil. Hay unos que no son como que obligatorios, pero si quieres conseguir como que unos tesoros extra, tienes que hacer unos saltos súper complicados y es como, oye, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, sí, porque sí me acuerdo que había partes donde tenías que hacer un salto o muy alto o muy largo y luego te dejaban, estabas como en un estanque muy estrecho. Entonces tenías que tomar en ese pequeño espacio vuelo y luego saltar. Sí, de hecho creo que el que más trabajo me costó fue uno que estaba como en unas ruinas que parecían como griegas. ¿Que eran de hecho Atlantis? Ajá, Atlantis, sí, sí, sí, sí. Y hay, como dices, muy, muy alto y muy largo y sí está súper complicado. Y ese salto es obligatorio porque si no, no puedes seguir avanzando en el nivel. Entonces tienes que agarrar mucha práctica para poder continuar en el juego. Ajá. Y pues este juego que lo curioso es que vas a meterte en una aventura de exploración donde vas a ir recorriendo diferentes mares, tanto mares tropicales como mares árticos. para encontrar diferentes criaturas, diferentes animales, y que además el entorno va a contar mucho, porque dependiendo del entorno te vas a encontrar con diferentes animales, sobre todo los más molestos, que son las medusas. Sí. ¿Qué? Los pequeños tiburones. Sí, que más adelante te salen. E interactuar un poco con objetos que te recuperan vida, como son los pequeños peces, que si aceleras, te los puedes ir comiendo. Ay, recuperando tus cuadritos. Ajá. Y también estas... ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Estos animales que tienen concha. ¿Almejas? Las almejas. Ajá. Que si cantas, te liberan una burbuja y te permiten recuperarte. Ajá, seguir respirando. Porque es importante mencionar. Es como los delfines son mamíferos. O sea, eso es uno de los aspectos súper importantes del juego. O sea, le tomaron realismo. Porque como es un mamífero, mientras estás abajo del agua, hay un momento en el que te empiezas a morir si no estás respirando. Entonces tienes que subir y agarrar otra vez aire, una bocanada de aire, para seguir explorando abajo del agua. Sí, que de hecho luego son secciones bien largas de estar moviéndote debajo del agua y tienes que andar encontrando constantemente respiraderos donde tome aire eco, que a veces hasta se me figuraba que era como un largo nivel de agua. Sí, pues todo, pues la verdad, bueno, de un punto de vista externo dices, ah, pues un juego de un delfín, ¿qué puede ser? No ha de estar difícil. Y no, si te tienes que estar concentrando muchísimo. Sí. Sí, o sea, como le metieron esos detalles, ¿no? Sí, o sea, como te dije, pensaron en todo. O sea, pensaron desde la ambientación hasta los detalles del movimiento, la música que te sumerge en el juego, o sea, todo. Y a ver, nada más, no sé si tienes un comentario ahorita, porque estoy checando también otros datos técnicos ahí que quiero compartir. Pues nada más que los escenarios regularmente, o sea, la mayoría son súper largos, entonces sí te tardas un buen rato en acabar el juego, o sea, sí te da muy buen tiempo de juego. Y yo creo que sí tiene o sea, ya que lo terminas, sí tiene un valor de rejugabilidad, a mi parecer. Y otra cosa, hablando de las animaciones, me parece que Echo tenía más de 100 animaciones, o sea, diferentes, o sea, no se notaban mucho algunas, pero sí tenía más de 100 animaciones, y captadas directamente desde los delfines, o sea, los desarrolladores del juego se pusieron a observar delfines para captar sus movimientos y traspasarlos a Echo para que fuera lo más realista posible. Sí, sí. De hecho, se nota sobre todo cuando haces movimientos acrobáticos. Ajá. Es cuando te quedas no manches, se ve como realmente brincan los delfines. Sí, sí, está muy padre eso. Me gustó bastante. Hablo en nombre de Ice, que no pudo acompañarnos en este segmento del programa, pero recuerdo que él decía que en el aspecto visual sí estaba muy bien hecho el juego, pero que lo demás no le gustaba. Sí, sí, porque está muy... le dieron mucha relevancia a la ambientación, o sea, en cada escenario al que te mueves se nota luego cómo estás en ese entorno, los colores, los elementos en el escenario, la forma incluso de moverte entre las diferentes áreas, te hacen sentir que estás en esas zonas. Sí, el cambio de tonos en el fondo sí va de acuerdo. Por ejemplo, si estás en la Atlántida, todo está bonito y con luz y así, y si estás en un lugar más profundo, oscuro, va cambiando y se van haciendo más oscuros los ambientes y cambian las piedras y todo. Sí, sí, porque nada más para mencionarles en qué escenarios se mueve Echo, que es, pues empieza en un mar, se podría decir que genérico, tranquilo. Después va a un mar más tropical. Después va a un mar ártico, que de hecho ahí es moverse mucho entre hielo y debajo de las placas de hielo. Sí. Después es la Atlántida, que se ve así muy místico todo el lugar. de hecho. Y otro de las áreas que a lo mejor va a ser medio spoiler, pero es un mar prehistórico. Ah, sí, sí, sí, sí. Más aparte, pues otro escenario que al final está bastante raro, que ahí sí no les digo qué lugares, pero que va a cambiarte mucho el escenario. Sí, y ahorita leyendo el chat, un comentario extra que nos dio Medina, dice que hablando de jugabilidad, de que sí te da un largo tiempo de juego, dice que el récord mundial del speedrun del juego es 17 minutos con 54 segundos, o sea que yo jugué horas ese juego para nada. No, y es que algo que por ahí llegaba a mencionar los desarrolladores de juego, sí, es que el juego se les hacía que sí lo habían dejado demasiado corto, y que pues una de las cosas tramposas que decidieron hacer es subirle la dificultad. Sí, sí, sí. Y creo que de hecho también ahí se notó el cambio en la segunda parte, que creo que ya salió muchísimo después, en el 2000 me parece. Ahí sí se mantuvieron súper complicados los escenarios. Sí. Sí, y porque en sí el juego, más que nada la primera corrida es la que te va a costar trabajo, porque como tienes que explorar mucho e investigar cómo funcionan las cosas, porque además hay muchas partes del mapa, de las zonas, que van a estar bloqueadas por diferentes objetos. Entonces tienes que interactuar con los objetos que hay en el escenario para abrirte camino. Por ejemplo, conchas que van a romper ciertas cosas, los cristales, esos cristales místicos que tanto te van a transmitir mensajes por el sonido que hace eco, o te van a dar algún poder para que muevas objetos que te abran el camino. Entonces es mucho de investigar qué puedes hacer con qué. Sí, de hecho eso fue uno de lo que de las cosas que más me costó trabajo acoplarme al estilo de juego de puzzle que tiene Echo. O sea, en una parte, como dices, tienes que mover piedras para romper tal cosa, y luego tienes que ir con los cristales, porque si no, no puedes sacar pasar a la siguiente etapa y todo eso. O sea, es, el juego combina mucho el puzzle con la acción. O sea, el puzzle realmente es todo el juego, y la acción pues combatiendo con los enemigos que se te topan y todo eso. Sí, sí, porque ahí lo curioso es que la mayor parte del juego los enemigos van a ser pues los propios animales marinos, y en el nivel de Atlantis algunas trampas que va a haber por ahí. Uh-huh. Sí, sí. Y más que nada ya el enemigo real de todo el juego, pues ya te lo vas a topar ya en el último escenario. Sí, el... ¿Sí llegaste a ese? Más o menos. Fíjate que yo no, yo me quedé como uno o dos niveles antes, nunca llegué a terminar ese juego, nunca. Es que, digo, la verdad, yo que sí soy novato y jugué la versión de Dreamcast, nunca lo llegué a terminar. No, yo nada más así como que, mira, llegué, pum. No, porque sí está bien, muy si ya de por sí, ya ves que el nivel es, los últimos niveles es mucho de moverte a velocidad. Sí. En ese se pone peor todavía. Ay, y más con los controles y todo eso, pues sí, se dificulta. Sí, entonces ahí es mucha agilidad y reflejos. Sí, fíjate que con eso de la velocidad, me hubiera gustado que hubieran metido algo como, o sea, como para dos jugadores, o sea, carreritas de delfines o algo así, hubiera estado padre, con obstáculos y todo eso. O al menos un modo de juego, ¿no? Así que tuviera eso. Ajá, sí, porque, o sea, digo, de un jugador está muy bien para un jugador, pero me hubiera gustado que agregaran algo así como carreras de delfines o algo así, hubiera estado padre. Y pues, recalcar que este juego fue muy inusual, porque, como dije, en esa época todo el mundo quería sacar su equivalente a Mario. Sí. O al menos algún... O estaban clavados con los beat'em ups y los de peleas, donde pues sacan acá los típicos héroes y todo eso. Entonces, este rompió muchos esquemas, muchas cosas que nadie esperaba. Él rompió el tabú, digámoslo así. Sí. No, y además hay que destacarlo, que este héroe es de los héroes más realistas en videojuegos. Sí, y según tengo entendido fue súper popular. No sé si aquí en México lo fue tanto, pero creo que, en, digámoslo así, ya en tierras extranjeras, en Europa, sí fue como de los juegos más conocidos y que todo el mundo dice, ah, sí, Echo the Dolphin. Y todos lo conocen y todos lo han jugado. Y fue un juego muy, muy bueno y que, que sí llegó a muchos lugares. O sea, no llegó a ser tan importante como para ser el Super Mario de esa época, pero sí fue muy bueno. No, y es que yo algo que noté, porque yo en ese entonces tuve mi etapa de comprar la Club Nintendo, como muchos mexicanos. Pero de repente empecé a aprender inglés y me empecé a comprar las Electronic Gaming Monthly, las EGM, de Estados Unidos. Entonces ahí pues veías reseñas de juegos de otras consolas, no solo Nintendo. Y ahí me tocó ver cómo criticaban a este juego y había opiniones encontradas. Había quienes lo alababan por lo único, por lo diferente, y había quienes lo criticaban mucho precisamente por esa dificultad que tenía para que cualquiera lo pudiera agarrar. Y sobre todo que lo que puedo decir es que no, a lo mejor no es tan recomendable para los juegos, los que buscan juegos simples y de pura acción. Sí, porque, o sea, la verdad, bueno, yo soy mucho de ese tipo de juegos. O sea, necesito algo que me rete, que me dé un desafío, que me haga pasar horas ahí sentado intentando pasar los niveles. Y pues yo creo que Echo es un claro ejemplo de eso. Exacto. Y bueno, vamos, no sé si, a ver, nada más quiero checar a ver si, ¿cómo están los comentarios ahí en el chat? A ver, sí estamos pelando el chat, Medina. ¿Qué dice? Ya, mira. Bueno, dice Gent Mig que si para los que nunca lo jugaron sí vale la pena jugarlo. Pues yo digo que sí, o sea, la verdad es un juego que a su tiempo sí se enfocó mucho como que en el aspecto de ser realista. Y todavía ahorita lo juegas ahorita, porque pues yo lo jugué estas dos semanas para recordar lo que era. Y sí te quedas como, no manches, ¿a poco hicieron esto en esta época? Porque pues está súper bien hecho. Y pues, sí te quedas un buen rato ahí clavado pasando los niveles. Entonces yo te recomiendo, Gent Me, y a todos los que nos están escuchando y a cualquier otra persona, que lo jueguen, porque sí vale mucho la pena. Y bueno, también con respecto al chat, ya llevó Futuro Hello. En el de Mixler está Mictlante Cutli y Dulce Caro Ponce. Entonces también ahí saludos a ellos. Y Alex B dijo algo curioso. Dice, Dios mío, vi la carátula de ese juego en alguna revista, pero creo que nunca lo llegué a conseguir. Sí, porque recuerdo que en su época, como que lo veías en todas las revistas, la carátula del juego. La imagen del delfín. Lo veías o la portada, o al menos los anuncios. ¿El nombre? No, los anuncios, ya. Porque lo anunciaron un montón, me acuerdo. Pusieron un chorro de anuncios de este juego. Pues a mí, bueno, la verdad no me tocó en su época, en el momento en el que salió. Pero, sí llegué a jugarlo en el Dreamcast. Y no era solo una persona la que lo tenía de los conocidos, porque me tocó que tíos tenían Echo. Creo que fue el primer encuentro que tuve con Echo. No lo recuerdo claramente, pero sí fue el primero. Y alguno que otro amigo que le gustan las consolas retro sí tiene Echo ahí en su colección. Y que es bastante difícil de conseguir, ahorita que ya está en su etapa viejita, ya es muy difícil de conseguir este juego. Fíjate. No manches, antes se abundaba. Y bueno, pues vamos ya cerrando un poco. Primero, pues hablando un poco de las otras. tanto de nuestras experiencias como también de las otras versiones que salieron de Echo. Oh, sí, bueno, yo que jugué la versión de Dreamcast a comparación con la de Sorcerer, sí está un poquito más fácil de jugar, o sea, los controles sí están un poquito más sencillos y la verdad creo, no estoy muy seguro, pero sí te facilita mucho los saltos y, como dijo Sorcerer, el movimiento cuando vas con el impulso ese que te lleva súper rápido. Y en cuanto a la ambientación y todo eso, cambia ligeramente, o sea, sí hay un cambio, sí se nota, pero no es como que digas, ah, wow, cuánto cambió. Y creo que la música sí mejoró un poquito, o sea, de las limitantes que tenía de una consola a otra, sí cambió. Y en cuanto a experiencias, yo creo que los saltos, eso es lo más complicado para mí en este juego. Los saltos y creo que buscar los diamantes, eso es de lo más complicado para mí. Cierto. No, y yo, pues, como dije, jugué la versión de Genesis. Sí, a lo mejor sí se veía un tanto torpe el personaje, pero lo que me llamó la atención es esa aventura como mística, misteriosa que en la que se enfrascaba este personaje, el delfín este, que te rompía el esquema y más que nada es un buen cambio de muchos juegos que has jugado. Sé que hay versión para el Game Gear. También hubo versión para el Sega CD, que esa, por lo que supe, más que nada mejoraban un poquito los gráficos, un poco más detallados, pero pues era la misma plataforma, entre los mismos colores. Sí. La música sobre todo fue lo que mejoró. Y pues actualmente es fácil de conseguir porque, bueno, en versión digital, porque está en Xbox Live, en PlayStation Network y en la eShop para el 3DS. Ah, sí. Y también creo que está en el App Store, ¿no? Ah, lo mencionaste. Sí. Ah, okay. Bueno, la App Store, o sea, dices de Android o de iOS. De iOS. Ah. También está ahí y, o sea, como dices, en digital sí está fácil comprarlo, bueno, conseguirlo. Pero en físico, en sus formatos originales, sí está, pero complicado, para todos esos coleccionistas que añoran atesorar este juego, sí está complicado. Entonces ahí para que si lo ven, así que no lo piensen. No lo sí. Y bueno, pues ya nada más mis conclusiones para empezar con las conclusiones. Un juego que a lo mejor no es para todos, porque a lo mejor los que buscan un juego más sencillo y más intenso en cuanto a acción, este no lo es tanto. Pero les recomiendo mucho que lo prueben, que le den una oportunidad, porque es una experiencia única y diferente a lo que podrían encontrar en cualquier otro tipo de juegos. Entonces, pues ahí está la recomendación. Es un clásico que marcó una época, que la verdad, cuando piensas mucho en los juegos de Genesis de los 90s, este siempre va a saltar. Sí, la verdad que sí, como dices, rompió muchos esquemas. Le metió muchos detalles a la ambientación del juego y todo eso, y la verdad mis respetos para los desarrolladores que se tomaron la molestia de estar observando delfines y investigando la fauna marina y todo eso para poder darle un mejor ambiente al juego. La música, una de las más agradables que he escuchado de juegos de los 90, la verdad. Yo creo que por su influencia de Pink Floyd, porque la verdad me gusta mucho Pink Floyd y supongo que eso es lo que más me agrada. Y pues, como mencioné hace rato, muy recomendable para todos los que no lo han jugado. Y pues para los que ya lo jugaron, pues échense un tiempecito para volverlo a jugar, para recordar esos buenos tiempos con el pequeño delfín. Así es. Y pues esto fue Echo the Dolphin. Y vamos al juego sorpresa, ya saben la dinámica. Si les ponemos la música y si adivinan la música del juego, pueden escoger, más bien, si adivinan el juego por la música, pueden escoger una canción para que la pongamos al final. La música de este juego en sí van a saber luego de qué saga a qué saga pertenece, porque esa música es inconfundible. Sí, muy icónica. Ajá. Pero lo difícil va a ser identificar exactamente qué juego es. Oh, sí. Así que ahí les va la música y regresamos en un momento. Para en el oído. Spy interceptors have located a rebel fleet orbiting the planet Torkana. Excellent. Prepare the attack. Move our star destroyers within range and launch all TIE fighter squadrons. At once, sir. Begin evasive maneuvers. Launch the X-Wing fighters. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical y al parecer se las pusimos muy difícil porque aunque sabe, todo mundo sabe que es un juego de Star Wars, no le atinaron, ¿no? No, creo. Nadie supo cuál es. Tenemos el Super Return of the Jedi, Super Star Wars, Attack Squadrons, Rogue Squadron, y, pero no. Y aparece, nada más para darles un teaser... Aparece el personaje clásico del meme de It's a Trap. Sí. Hace su aparición ahí en ese juego. Sí, y pues ¿de cuál vamos a hablar en este juego sorpresa? Pues de X-Wing, aquel sí. Clásico y bonito simulador de vuelo de para PC. Y pues para la introducción, le cedo la palabra a Emilio. Ok, pues es, como lo mencionó Sorcerer, el Star Wars X-Wing, que hizo su primera aparición en el año de 1993 para las PC con MS-DOS. O sea, imagínate ya cuántos años tiene este juego. También hizo ciertas apariciones en floppy y en CD-ROM. También tuvo otros formatos. También estuvo para Mac. Y fue, no digámoslo así como un simulador. Sí tenía intentos de simulador basados como que en juegos de la Segunda Guerra Mundial de ese tiempo. Pero más que nada fue como para darle una experiencia realista a los fans de lo que se vivía dentro de una batalla de naves del universo de Star Wars. Uno de los juegos más icónicos, bueno, a mi parecer, de esa saga. Porque la verdad llevó, creo que al límite, los gráficos de esa época. O sea, es increíble el detalle que le metieron a ese juego. La verdad, mis respetos para el equipo de LucasArts. Y pues nada, comenzamos con este juego que la verdad me emociona bastante. Es un juego sorpresa que está muy, muy, muy, muy bonito. Sí, sí, hermoso juego. Que si bien los simuladores de vuelo ya existían desde hace muy atrás con los Flight Simulator de Microsoft. Sí. Que eran de los 80 los primeros. Pero es el primer juego que agarra todas esas mecánicas de un simulador de vuelo y lo mete a un entorno completamente de ficción y espacial, además, que es algo que emociona. Y la presentación es hermosa porque, aparte de que mucho de las imágenes que ves en el juego son muy similares a lo que ves en la película, a pesar de las limitaciones de las computadoras. Sí. Aparte, como fue un juego de CD, y a pesar de ser para MS-DOS, traía muchas de las voces de las películas, de los personajes. Entonces, reprodujo mucho de la ambientación y el ambiente de Star Wars. Y más que nada que este juego, también tomamos en cuenta que este juego fue hecho antes de la segunda trilogía de Star Wars. O sea, solo está basado en la trilogía original. Entonces... Eso lo hace un mejor. Sí, sí, sí, sí. O sea, como que respeta mucho del material original. Y pues en este juego, pues vamos a estar manejando naves de la rebelión, en este primer juego, y donde te van a... vas a estar... Vas a crear tu perfil de piloto de la rebelión, donde tanto vas a tener tus misiones de entrenamiento, con obstáculos y todo, y objetivos y todo eso, y vas a tener misiones históricas, que así le llaman, donde vas a pues avanzar a través de la historia, que en este caso se va a ubicar entre el episodio 4 y el episodio 5, mucho de la historia del juego. Sí, que de hecho es lo que te decía, o sea, realmente no le podemos llamar un simulador, o sea, sí tenía aspectos que te hacían sentir que estabas pilotando completamente la nave, pero lo importante era pasar esas misiones, ayudar a destruir los escuadrones que te mandaban y todo eso, crear tu propio piloto, ir modificando tu nave, todo eso, o sea, hacía del juego que fuera como, wow, de verdad me estoy metiendo en una nave de combate de Star Wars. Sí, sí, y sobre todo que resaltar mucho que tiene sí aspecto mucho de simulador, porque no se juega tanto como un juego de arcade donde simplemente te ponen en los controles de la nave, subes, bajas, haces tus acrobacias y disparas y ya se acabó todo el show. No, sino aquí tienes control completo de la nave, entonces tienes que estar, en primera tienes un radar. Con objetivos que rastrea o te da la ubicación de las unidades enemigas y de las aliadas. Sí. Y te las identifica, ¿no? Pues vas con un TIE Bomber, con un TIE Fighter, que además lo padre es que vas a ir conociendo todas las naves de la rebelión y del imperio. Ajá. Que de hecho ahí uno aprendía mucho de las naves del universo de Star Wars. Sí, de hecho, o sea, desde el primer momento cuando llegas, creo que me parece que es con Obi-Wan, ¿no? Empiezas con Obi-Wan que te da tu primera misión. No, pues es ese tipo, el que aparece desde el episodio 4, ya ves, el que coordina el ataque a la Estrella de la Muerte. Ah, ya, sí. Es que se parecen, te digo, por la barba blanca y todo eso, te digo, se parecen. No, pero pues, no, el que te digo es un alienígena. Oh, ya. Ah, no, tú dices el de It's a Trap, ¿no? ¿Sí? No recuerdo cómo se llama. Pero, o sea, también hace varias apariciones Obi-Wan, creo. Sí, pero es más adelante, en las primeras. Oh, ya. Te las da ese tipo porque, pues, eres el novato. Ajá, sí. Ah. Y ya desde el inicio, o sea, desde que escoges tu nave, bueno, te dan tu primera nave. Que es un X-Wing, obviamente. Ajá. Y hasta... antes de empezar la primera misión, o sea, ya te estás aprendiendo los nombres de las naves y de lo que llevan adentro y todo eso, o sea, sí, y la verdad, el universo de Star Wars es muy extenso y la verdad sí, ocuparon todos esos detalles que tenían a la mano para poder desarrollar el juego. No, y más siendo fans de Star Wars, híjole, cómo te complacía ese juego, Sí. Te daba con creces mucho material. Y bueno, regresando un poco al aspecto de simulación, que ya mencioné lo del radar, pero aparte usabas prácticamente todo el teclado para diferentes funciones, porque te configurabas cómo se posicionaban tus escudos, también el formato en cómo disparaban tus cañones, porque podías hacer disparos simples, dobles o cuádruples, pero tenías que administrar tu energía. Porque sí. Se descargaban luego tus cañones o tus escudos y tenías que recargarlos. Sí, entonces en lo que hacías eso ya... Te podían... Marías. Sí, te podían partir toda la mandarina. Y, y de hecho, luego la medida luego que podías tomar de emergencia era redirigir energía. Por ejemplo, de tus escudos a los cañones o al revés. De tus cañones a los escudos para escapar. Sí, ahorita que mencionas ese detalle, o sea, eso está súper completo porque, o sea, no solamente estás, o sea, es como, se te acaba y ya se te acabó, no puedes, utilizar la nave a tus anchas, o sea, digámoslo así, porque como mencionas, o sea, puedes redirigir la energía de un lugar a otro para que no te quedes sin nada, entonces ya puedes ir recargando mientras los sigues usando. Sí, ahí como que explotas todos los potenciales de la nave. Y bueno, aparte de esto, pues obviamente las misiones históricas te daban objetivos específicos, no era nada más de ir y destruir todo lo que te encuentras en el camino, que eso más que nada era en las primeras misiones. Sí, sí, ya después tenías misiones específicas que creo que sí, o bueno, o sea, como dices, están ubicados entre el 5 y, digo, entre el 4 y 5 episodio, pero que sí tienen una repercusión en la línea temporal principal, ¿no? Uh-huh. Y más que nada que no es nada más ir y destruye todo lo que encuentres, sino a veces era destruye X nave o de cierto carguero, o protege a cierta nave también, o obtén tal cosa. O sea, era luego también ahí moverse entre el ataque enemigo y todo eso. Y algo padre que también implementa este juego es que conforme vas subiendo de rango, porque con cada misión vas subiendo de rango, te van poniendo también a cargo ya de escuadrones de X-Wing, donde les dices a tus compañeros, no, pues tú ataca a este, tú ataca a este, yo me voy por acá, y o sea, vas coordinando todo el ataque, no nada más es de que vas solito y órale. Ajá, sí, te dicen cuántas unidades van a estar del imperio. Te dicen cuántas unidades van a haber del imperio, y ya tú antes de empezar con el que te esté dirigiendo, pues tú planeas tu estrategia y que de hecho están un poquito, bueno, a mi parecer están como que un poquito desequilibradas las batallas, obviamente porque son rebeldes y el imperio, y obviamente el imperio es muchísimo más grande, uh-huh. Pero sí había como que, digámoslo así, 30 naves de un lado y del otro había nada más como 6, y para destruir a todos. Sí, como, sí, porque luego eran batallones de poquitas naves y una grandota, y órale. Y de hecho me acuerdo que hasta había misiones donde tenías que enfrentarte a los Star Destroyers, esas navesotas enormes que aparecen en la primera película, en el episodio 4. Esa que aparece en la primera escena, a una de esas navesotas tenías que enfrentarte, y estaba bien perro porque aguantaba un montón, te disparaba con sus enormes cañones. Sí, la verdad, ese juego sí necesitaba muchísima habilidad. O sea, digo, ahorita que hablamos, Echo the Dolphin se queda un poco corto con la dificultad de este juego. Bueno, porque, y era mucha estrategia, ¿no? Ajá, tienes que estar concentrado en todos los detalles porque, pues, o sea, hay varios factores que te afectan. Entonces tienes que estar concentrado en, como dices, en tus escudos, en tus cañones, en los enemigos que te atacan, en los enemigos que se te escapan. Entonces, sí está complicado, ¿no? Ah, sí, cierto. Y ahorita me recordaste otro detalle, que las misiones tenían límite de tiempo. Sí. Entonces tenías que ser eficiente en lo que hacías, porque si te tardabas mucho un enemigo o dejabas ir a algún enemigo, ya valió y la misión era toda una... Te la marcaban, sí, te marcaban el fallo de la misión. Entonces era muy exigente eso. Sí, pues un juego que es, sí es un poquito exigente, pero pues la verdad, si te gusta Star Wars y pues eres fiel a los simuladores de vuelo de Microsoft, yo creo que sí le vas a agarrar la onda rápido y te vas. Yo me acuerdo haberlo jugado con joystick, y esta semana que tuvimos la, bueno, que lo tuvimos que rejugar para revivir esos momentos, intenté conseguir un joystick, pero ya nadie tiene, y creo que los que existen para controlar ese tipo de juegos ya no los leen. Sí, que mencionaste un detalle curioso, ¿no? Que en ese entonces, pues muchas veces los juegos así más elaborados que podías jugar muchas veces eran simuladores de vuelo. Entonces recuerdo que sí, en esa época estaba muy de moda los joysticks para simuladores de vuelos, de esos joysticks analógicos que tenían los botones en la parte superior. Sí, sí, sí. Y te digo, o sea, yo intenté conseguir uno para revivir la experiencia completa y ya no sirven, o sea. Sí, ahora te tienes que conformar como con los pads actuales que tienen sus mandos analógicos. Sí. Para más o menos reproducir. Sí, pero pues ya no es lo mismo, ya no es la misma nostalgia. Sí. Sí. ¿Y qué más de la música ya? ¿Ya mencionamos la música? No. No. Creo que el fue uno de los sistemas de sonido creo que más importantes, ¿no? De esa época, el que usó, creo que usó el iMuse o el iMuse, para combinar los sonidos junto con el juego, o sea, los movimientos que hacías dentro del juego afectaban la música que se estaba reproduciendo, o viceversa. Si entraban diferentes oponentes, la música cambiaba, o si estabas en estado crítico, también cambiaba la música, o sea, se ponía más densa, intensa. De por sí que la música de Star Wars, híjole. Sí, o sea, creo que de las más icónicas que pueden existir, o sea, es la música de las... La música y la saga más icónica que puede existir, yo creo. Sí. Y ahí dice ahí M. Medina que creo que es solo para hardcore fans. Se ve chido. A lo mejor por el aspecto de simulador. Pero me cae que es de que lo tienen que probar. Porque una vez que se adentran al juego van a ver que es una experiencia única y que te mete mucho en el universo de Star Wars, y más que nada que es de los pocos juegos que te mete, ponen al mando de una de las naves espaciales de Star Wars, porque si bien están después los predecesores que fueron Rogue Squadron, esto se juega más como arcade, y este retrató muy bien las naves tal cual como son de Star Wars. Sí, yo creo que hasta ni siquiera los... O sea, sí había como que ciertos tableros que se mostraron en las películas y sí tomaron la referencia completa de ahí. Pero yo creo que hasta naves que no habíamos visto, yo creo que tuvieron que imaginarse todos los elementos que había en sus tableros para darle el realismo al juego. Uh-huh. Que hablando de naves, empezabas con el X-Wing, porque obviamente el juego se llama X-Wing. Pero también conforme ibas desbloqueando cosas, podías después ya pilotear otra nave que era el A-Wing y el Y-Wing, que tenían sus diferentes características, diferente poder de fuego o maniobrabilidad. E incluso poco tiempo después sacaron una expansión que era el B-Wing. Ah, pero eso era que tenías que comprar... Bueno, aquí en México supongo que los pocos que llegaron a conseguir el juego, de esos pocos, todavía más pocos, lograron conseguir las expansiones. Bueno, a mi hermano, como era, siempre ha sido bien clavado con Star Wars, ajá, consiguió ese juego, consiguió su joystick, y aparte, sí consiguió esa expansión, ¿eh? Porque, ¿cómo crees? Sí, porque, fíjate, bueno, ya sabes que juegos de PC... Aquí en México está bien canijo, en ese entonces sobre todo, conseguí el juego original, entonces ya sabes de qué formato. Sí. Pero fíjate que el juego tenía un detalle curioso. Podías tener toda la experiencia audiovisual completa con el CD, pero podía comprimirse todo sin la música en unos cuantos disquetes. Entonces podías tener el juego completo en unos cuantos disquets y ahora levantátelo. Obviamente sin sonido, pero bueno. Sí, pues ya de algo a nada, pues sí te lo avientas, ¿no? Ajá. Pero pues, o sea, la verdad creo que para hacer el primer juego de Star Wars que incluía naves, es creo que... si no es que el mejor de los mejores, la verdad, porque es increíble, no puedo dejar de mencionar esto, increíble la cantidad de detalles que metieron en todo, o sea, y las voces, los sonidos, las imágenes. Sí, porque algo muy padre que tenía era que todo el juego te ibas moviendo en una estación espacial, una base espacial, entonces veías los personajes como... platicaban entre ellos, veía los entornos, veía la nave, cómo la reparaban o cómo te montaban a tu vehículo. O sea, era todo un recorrido de todo ese mundo. Sí, también me acuerdo mucho, bueno, creo que es de las cosas que más tengo grabadas, el viaje a velocidad luz, ¿no? No, ah, sí, el Warp, ¿no? Ajá. Que, no, Hyperspace creo que se llamaba, sí, el chiste es que era con la tecla H. Ajá. Que era para cuando tenías que huir o algo así. Sí, se veía muy padre, la verdad, como, o sea, desde dentro de la cabina se veía como iba empezando a ubicarse, ¿no? Ajá, y luego iban avanzando más rápido las estrellas y de repente cambiabas una cámara en tercera persona y se veía como salías del hiperespacio. Sí, bien padre. ¡Fum! Y tú, ¡ah, no manches! Sí, sí, sí. La verdad que sí, muy, muy, llamativo en el aspecto visual de ese juego. Sí, sí, o sea, te entregaron la experiencia completa. Pues, todo un paquete completo y además... Algo distintivo que ahorita también estoy analizando este juego es que es único tanto porque es un simulador de naves de Star Wars, simulador completo, como también que mucho o prácticamente todo el juego, las batallas son en el espacio, algo que no es inusual en los simuladores de vuelo. Uh-huh. Entonces te ponía todas las mecánicas y todo lo que era moverte en el espacio. Por ejemplo, que como ahí no tienes puntos de referencia, de repente no sabías la distancia de que estabas de las otras naves o de los objetos. Entonces muchas veces te guiabas por tu radar que te marcaba tu distancia a la nave o a tu objetivo. Y ahí más o menos juzgabas distancias. Sí, sí, sí, o sea, tienes razón, muy buen punto el que tocaste ahí, o sea, se tomaron el tiempo para intentar, bueno, igualar las físicas del universo de Star Wars, como el clásico pues, sonido en el espacio, ¿no? Que, o sea, explotan las cosas y las escuchas perfectamente en el espacio, y luego la manera de volar, y bueno, ajá, digamos así, de volar, flotar en el espacio, también es idéntica a la de las películas. Sí, y además de que como en el espacio no hay arriba y abajo, luego me acuerdo que con cuerpos grandes, por ejemplo los vehículos enormes, luego pasabas cerca de ellos, y pasabas de lado, o pasabas de cabeza, o algo así. Sí, nada más decías, oh, ¿qué onda? Yo creí que iba derecho. Sí. Que es algo que luego te saca de onda, pero también es padre porque te da esa sensación de movimiento libre en el espacio. Sí, sí, sí. Que a veces sí, sí, sí llegaba, o sea, luego empezando ya como que entraba y ya iba perdido. Ya nada más de repente veía y todos iban bien, según yo, y yo iba de cabeza o de lado y... Curioso. Sí. Y como aparte... Sí le da mucha importancia al aspecto de historia porque, como dije, pues vas obteniendo rangos conforme tienes misiones exitosas y llevas como una bitácora de tus misiones y de tus logros. Entonces puedes ir checando todo lo que has logrado y todo eso y hasta meten las clásicas ceremonias de premiación, ¿no? De Star Wars. Sí, sí, sí, sí. De condecoración. Y también algo que no sé si mencioné, bueno, creo que sí, pero nada más fue como súper... Bueno, fue por encima, que este juego fue basado, o sea, los creadores que son Lawrence Holland y Edward Keegan, fueron, de los que diseñaron simuladores de vuelo de la Segunda Guerra Mundial, entonces, hicieron sus bases de esos juegos para poder crear el juego, o sea, digamos que no lo hicieron a la y se va, o sea, tuvieron sus bases, o sea, sí fue un muy buen juego porque iguala todo el universo de Star Wars, o sea, tiene todos los detalles que podemos esperar, pero pues sabemos que no empezaron desde cero, o sea, tienen unas bases que pues fueron otros juegos que tienen casi las mismas mecánicas. Mm-hmm. Y bueno, además, hay que decir, siendo en ese entonces LucasArts, como que tenían más cuidado con el manejo de los juegos de sus franquicias. Uy, sí, o sea, imagínate quedarle mal a tus fans siendo una de las franquicias más icónicas de esa época, o sea, sí te linchan. No, y aparte de que de por sí veíamos calidad con juegos que no eran precisamente del universo de Star Wars, como los de Maniac Mansion, los de Monkey Island, de los que ya hablamos, que estaban bien, muy bien hechos. Los de Star Wars todavía le agregaban más cuidado. Y bueno, ya nada más expandiendo un poco lo de este juego, hablar un poco de los sucesores, ¿no?, que salieron de este juego. Yo voy a empezar con el TIE Fighter, que fue pues una evolución tanto gráfica como un poco en mecánicas y también obviamente música de este X-Wing. Era más o menos la misma plataforma, nada más que evolucionada, y se movía mucho más dinámico obviamente. Sí. Y pues tomabas el rol de los enemigos. Ahora eras un soldado del Imperio, tripulando pues vehículos del Imperio, los TIE Fighter, TIE Bomber y etcétera. Sí, está. No llegué a jugar mucho ese juego, pero de lo que me acuerdo, creo que me gustaban más las naves de ese juego que del X-Wing. Se me hacía como que más, digamos, así que el aspecto de que fueran algo malo me agradaba. Sí, es lo que escuché de mucha gente, que decían que está más bonito o que les gustó más. Y luego también siguió el X-Wing versus TIE Fighter. Ajá, que ese es, sí, en sí era nada más un pretexto para enfrentar las naves, ¿no? Y, sí. Y sobre todo para sacar un juego multijugador que digo, un juego simulador y multijugador, está bien, bien loco eso. Y se podía jugar en red local, sí. Con equipos de 8 jugadores, ¿no? Por bando. Ajá, sí. Entonces se armaba bien padre eso. Sí, me llegué a jugarlo nada más de uno contra uno, pero sí, sí se ponía muy intenso. Y más porque, o sea, digámoslo así, en los dos juegos anteriores, pues era como que la computadora y movimientos predeterminados, pero aquí estás combatiendo contra otra persona en el espacio, o sea, sí. Es mucho más real la experiencia. Son más dogfights, ¿no? Que les llaman, sí. En lenguaje de simuladores de vuelo. Sí. Y después siguió el... Fue el X-Wing Alliance, ¿no? Ajá, sí. Ese juego ya estaba súper pulido, ya. Sí, ya en otra plataforma diferente. Aunque muchos se quejaban de que ya perdía mucha de la esencia del X-Wing. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, a mi parecer los tableros estaban como que un poquito menos detallados. O sea, bajaron el detalle en cuanto a los botones y todo eso. O sea, la verdad a mí eso es algo que sí me agrada, que, o sea, recrearon completamente las cabinas. Y yo siento que le quitaron como que botones. Y, o sea, sí, el juego se ve muy pulido. Y creo que la música tampoco me agrada mucho. Y es que, más que nada, ese juego sí es completamente 3D. A ese sí le ya hicieron modelos 3D de todas las naves y de los entornos. Ajá. A diferencia de X-Wing, que era parcialmente en 3D. Sí, era un movimiento lineal. Casi no ocupaban la... ¿Qué es? El eje Y o el eje Z, ¿no? No, y sobre todo el modelado de los vehículos. Que, ¿sí? Que usaban más sprites, no usaban tanto modelo 3D. Sí, pues eso es, creo que es lo primero que se nota. O sea, si te vas del X-Wing al X-Wing Alliance, sí es como, wow. Sí. O sea, sí cambia completamente. Y pues reconocer que a final de cuentas, X-Wing fue pues el padre de los subsecuentes juegos de vuelo o de naves de Star Wars. Que es único porque ya no hemos vuelto a ver un juego que tenga ese entorno, esas mecánicas, ya. Un simulador de naves espaciales. Sí, no se pudieron transmitir los genes, desgraciadamente. Uh-huh. Porque lo más cercano pues fue Rogue Squadron, pero esa era experiencia más arcade, donde todo era mucho más simple. Y muchas de las batallas en Rogue Squadron era más que nada en ciertos planetas. Sí, no era completamente en el espacio, era en las órbitas de los planetas. Uh-huh. Entonces, pues muchas cosas, muchos detallitos ahí se perdieron. Y pues ya no se ha repetido este juego. Aunque dicen los desarrolladores que que ellos siguen interesados en ver a ver si alguna vez se animan a sacar una nueva versión, que ellos estarían apuntados para hacerla, para participar. Pero pues ya sabes que cuál ha sido el destino de la franquicia de Star Wars y de LucasArts. Sí, Disney. Disney se lo comió. Sí, no manches. Y LucasArts, ya ves que ya cerraron algunas ramas de LucasArts. Sí, la verdad que sí. Y pues la verdad yo creo que, o sea, el señor Lucas, George Lucas, sí ha de estar un poco triste, pero pues no creo que sus 5,000 millones de dólares... era lo que te iba a decir, se consola con sus billetotes. Sí, o sea, creo que en cuanto hizo la venta de LucasArts y todas sus subsidiarias, creo que sí se ganó, creo que como 2,000 millones de dólares. Entonces, o sea, sí vendió su alma al diablo, pero le fue bien. Y bueno, aquí están hablando de torneos de juegos de pelea en el chat y todo eso. Sí, ya como sí, que se les fue, les pusimos muy difícil el juego y ya se deslindaron. No, pues la verdad es que sí es, yo creo que aquí en México, porque pues supongo que todos los que nos escuchan en este momento son de México, pues la verdad sí estaba muy complicado conseguir ese juego. Entonces la verdad creo que son muy pocos los que lo jugaron en su tiempo. Ya después obviamente sí se comercializó todo muchísimo más, pero sí estuvo muy complicado al principio. No, pero bueno, sí nos escuchan ahí en otros países, ahí saludos a todos los que nos escuchan ahí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España incluso. Entonces muchas gracias por estar escuchando. Saluditos. A ver si en algún momento, si escuchan este podcast grabado, a ver si nos pueden comentar sus anécdotas, qué tan complicado era conseguir los juegos en los 90s. Sí, que hay, a ver si luego ahí, saludos a los de Galaxia Nintendo, que son de Puerto Rico. Entonces ahí, a ver si en algún momento los contactamos. Sí, a ver qué tan complicado era. Y bueno, pues ya cerrando un poco este juego, bueno, la temática de este juego, también mencionar que pues se sacó primero una reedición para Windows 95, que fue como la Collectors, que mejoró mucho de la presentación más que nada. Y después se sacó un paquete que es el que se puede conseguir en GOG.com. Entonces ahí también está esa versión ahí para conseguirla. Sí, para que los que nos están escuchando, que creo que ninguno lo ha jugado, para que le den una checada, porque pues es un parteaguas, señores, de la generación de simuladores de Star Wars. La verdad es el parteaguas y el mejor juego, yo creo. Y pues ya tus conclusiones, anécdotas. Ok, bueno, anécdotas. Un poco complicado la primera vez que lo jugué, porque realmente no sabía inglés. Digamos que en primaria uno no sé, bueno, o sea, sí le enseñan inglés a uno, pero pues no se enfoca tanto, ¿no? Es como gallina hen, pollo chicken y así. Sí, típico. Entonces, el juego, digamos que era nada más estarle apretando y apretando y apretando hasta que me dejaran conducir la nave, y ya si me moría, pues ni modo, volví a empezar. Pero ya, últimamente que, bueno, hace estas dos semanas que estuve repasándolo para revivir esos momentos de frustración, es un muy, muy, muy buen juego. Realmente, o sea, y creo que en la primera etapa que lo jugué no había visto las películas. Entonces, ahorita ya que tengo conocimiento de esos primeros tres episodios, pues sí te quedas asombrado de todo el detalle que le meten al juego, los tableros, la física que está dentro del juego, que es idéntica al universo de Star Wars. Y pues yo creo que LucasArts y los desarrolladores de este juego sí le echaron muy, muy, mucho, bueno, más bien muchas ganas a este juego. Y mis respetos, se merecen un aplauso y ojalá y nos traigan un nuevo simulador de vuelo. Sí, otro S-Win o algo así. Al menos hay a los de Disney que se diga que por pasar a sus manos la franquicia, la mejoraron. Sí, pero pues, ojalá y sí, sí hagan valer eso. Ajá. Ahí para que esta la recomendación. Y al menos también yo, pues, de un juego que pues conocí por el fanatismo que tiene mi hermano por Star Wars, que pues él consiguió ese juego de computadora, como muchos que tuvimos de computadora, él los conseguía. Y que yo lo experimenté inclusive con el control, con el joystick para simulador de vuelo. Entonces, es todo una experiencia, es todo un juego único e irrepetible hasta ahorita, que no deben de dejar de probar, sobre todo aquellos fanáticos de Star Wars. Entonces, ahí está mucho, muy encarecida la recomendación. Tienen que jugarlo, tienen que probarlo, es algo único este juego. Sí, definitivamente no pueden perdérselo. Y pues la verdad, ahorita ya no hay obstáculos como para decir, pues no lo puedo conseguir. Entonces, definitivamente tienen que probarlo. Uh-huh. E incluso ahora que con los avances tecnológicos que ya han tenido los videojuegos, este juego sigue viéndose bonito. Sí. Entonces, ni en eso hay pretexto. Exacto. Muy bien dicho, Sorcerer. Y bueno, pues vamos ya cerrando este programa. Nada más vamos a un pequeño anuncio para ir a las despedidas y regresamos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical, bueno, no corte musical, más de corte informativo o sí. Anuncio ahí de los amigos de la podcastería y de Ugoku ahí con su voz de entonación de locutor. Ahí pues la recomendación, porque ahí estamos publicándonos también en nuestro podcast y también hay muchos podcasts ahí hermanos ahí que se publican. Y bueno, pues ya vamos despidiendo este Flashback 132, donde pues hablamos de Echo the Dolphin y de X-Wing. Un programa muy variadito. Así que pues antes de hacer anuncios, vamos con tus despedidas, tus anuncios, tus medios de contacto, Emilio. Ok. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este flashback número 132. Como dijo Sorcerer, un bastante variado con juegos muy bonitos que la verdad sí me hacen recordar buenos momentos. Echo the Dolphin, muy bueno. También Star Wars X-Wing, a mi parecer mi juego favorito de esta noche, y les recomiendo ampliamente los dos. Mis medios de contacto en Twitter solamente, porque realmente no me agrada ya usar tanto Facebook. En Twitter me pueden encontrar como @D+PULSH o DPULSH. Y pues aquí nos estamos viendo en las siguientes emisiones del Flashback. No olviden perdérselo. No olviden no perdérselo cada semana. Y pues muchas gracias por escucharnos. También a los que nos escuchan recalentado. Y ahorita muchas gracias a los que están ahorita presentes, que en el chat de la página están Gent Mig, Medina, que está aquí sin falta siempre, y Shixal. Y pues en Mixler, que está también Shixal y otros tres elsewhere, que pues ahí no los pudimos identificar, pero ojalá después puedan participar en el chat, pero pues igual se agradece que estén escuchándonos ahí, aunque no aporten opiniones, pero ahí participan. Y bueno, ahí hasta M. Medina se está quejando de que empezamos tarde. Ay, fueron 5 minutitos. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Se están quejando de que empezamos una hora más temprano por el horario de verano. Como él está allá en Japón, allá todavía han de tener otro horario. Sí, le queda más tempranito. Sí. Bueno, pero igual aquí estamos para entretenerte en el momento que gustes. Sí. O sea, aquí estamos en vivo o recalentado. Sí, no, cualquiera de los dos. Además, pídeles ahí que te den tu comida más temprano. Pero mira, que es mediodía ya, entonces, pues sí. Por eso le digo que le pidas comida más temprano. y bueno, también. Pues ahora sí los anuncios, pues no olviden que tenemos los martes, o sea mañana, el Cinemás con Trapsan y todo su staff de compañeros ahí para hablarnos pues de todas las novedades en el cine, noticias y hay hasta alguna que otra entrevista a veces. También el miércoles tenemos los dos launch, el launch normal con Choco, que creo es el que sigue esta semana. Sí. Donde pues son noticias, una reseña de videojuegos y temas ahí random con un ambiente relax. Y la siguiente semana, que es cuando se alterna con el Launch Geek, que es una versión muy diferente de Omar, donde pues habla de temas geek ahí más libremente y muy a su estilo de Omar, que ya saben cómo es él. Y bueno, también ahí los jueves pues tenemos a Largal con su Push Start, ahí que siempre tiene invitados, siempre tiene entrevistas o al menos opiniones de invitados. Entonces ya saben, ahí lo tienen los jueves. Y bueno, recordándoles nuestros medios de contacto, que nos pueden buscar por Facebook en facebook.com/reset.tv, nuestra cuenta de Twitter que es @resetmx. Nuestra página web que ya está funcionando bien, ahí para les recuerdo mucho eso, para que ya la visiten y pues vean nuestras publicaciones, nuestros artículos escritos, reseñas de videojuegos, tecnología, cine y otras cosas, tanto videos como estos podcasts y muchas cosas ahí. También ahí tenemos nuestro canal de YouTube, en youtube.com/resetmx, donde pues tenemos gameplays, tenemos reseñas y los tops del Dr. Gamer, entonces hay variedad también ahí. Y pues saludos ahí a los podcast amigos, a los del Retrocast, que pues ahí el podcast es mano, que ahí ya tiene rato que no los tenemos, ojalá los podamos tener, a ese Retro Miguel, a Juan Calavera y ay, se me fue el nombre del tercer integrante que recién regresó. Y también hay a los de Select Start, a los de Final Round y a los de Zona Negativa Podcast, y ya saben, chéquenlos ahí, también les hago la recomendación de que los chequen. Y pues mi canal de, a mí me encuentran como SorcererZ en todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook. Mi blog también está como SorcererZ en notas, y mi canal de YouTube SorcererZ, donde tengo pues material de anime, material un poco de cultura japonesa y obviamente de videojuegos. Entonces también para que lo chequen. Y bueno, creo que ahora sí me extendí. Digo, un chorro de cosas, un chorro de anuncios. No, pero está bien, las recomendaciones para que se den un taco de ojo aquí con lo que tenemos en la página. Y o con taco nuestros... de oído. Ajá, taco de oído también. Y con nuestros podcast amigos y hermanos. Sí. Sí, no sé si tengas alguna recomendación tú. No, ahorita por el momento realmente lo que escucho es dentro de aquí de la página. Entonces, bueno, eso sí, realmente se los recomiendo porque pues tenemos un buen grupo de podcasters y vayan a escucharlos. Uh-huh. Ay, por cierto, también hay saludos a los del crossover, que también ahí con Quique, ahí estamos viendo a ver si en una de esas se arma algo. Y bueno, pues vamos ya despidiendo este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, sus críticas en nuestra página o en iVoox. Ya saben que también nos pueden descargar por iTunes y por Android. Y bueno, pues ya nada más los dejo con este ahí el teaser de cuál va a ser el programa de la siguiente semana. Pues el juego principal de la siguiente semana es Rayman. El sorpresa, no lo voy a decir. Obviamente no. Ahí en medida, porque siempre nos presiona. Sí. Pero no, hay Rayman la siguiente semana. Entonces, pues nos estamos viendo. Hasta luego y que pase una buena semana. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.